Nunca llegamos tan lejos como cuando no sabemos hacia dónde vamos. La maldición de Cassandra. Un programa contra la estupidez. ...104.5... Radio Bronca. El trágico y el dionisíaco naufragan en este enorme atado de lujuria, en angustia y la acometida agonal. Se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caído. Trompetas botadas, botellas quebradas, banderas ajadas, ensangrentadas por el martirio del trabajo mal pagado. Escucho a la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios, que no existió nunca. En la oscuridad me miro, mil monstruos huecan por dentro. Con pasión y furia afronto el miedo. Lucho contra las bestias sin más pretensiones que descubrir. Hay que descubrir que volver a sonreír. Así divago entre ideas que imaginé. Imágenes de crímenes, de mentes frágiles, de amores tristes, cobardes, de errores, de vidas y latidos profundos y mientos atorados dentro. Pero echo abajo el muro que ampara la cruel realidad, que me separa de mi voluntad, de aquel fuego que no se extingue, que sigue intacto, que me recuerda las raíces de este odio ancestral. Me abalanzo sin temor al desafío de lanzarme al naufragio, de navegar para perderme en infinitas posibilidades y nadar este barco a ningún lugar. Desaparezco creyendo ser viento, burlando al destino, entre fugas y motines, colapsaré el entorno y volveré a sentir sin prisa la brisa de esa nueva vida que golpeará nuestro rostro. Me desobedezco y crezco como fresca hiedra, rompiendo los pilares que me atan, disfrutando los placeres que desatarán el fuego, que quemarán esta prisión, y de aquellas cenizas crecerán mil nuevos bosques, con brotes que querrán volar directo al sol, avivando el calor de mis deseos, guardados de pequeño. Como el amar sin condición, de mis ojos se revela este orden asqueroso, deseoso de arder, aguardando el momento para convertirse en caos y en una hermosa explosión poder florecer. A punta de estallidos entre bombas de colores, esta gris ciudad se colmará de amor, de odio, de pasión, rebeldía. Hazme un favor y procura que viva la anarquía. La muerte me dice que me ama porque sabe que estoy vivo y que somos puros los que no tenemos amo. La muerte se me acerca, me hace un guiño, abre sus piernas y me suplica que la penetre, porque dice que quiere mi esencia, porque no tengo amo, ni Dios, ni patria, y porque la muerte cree la anarquía, porque la deseo y envío de mi sangre en mi boca. Hazme un favor y procura que viva la anarquía. Acciones al dormir se encaminan en que mañana al despertar romperé con la rutina, y en la acción individual con el pecho como piedra hinchado por la destrucción de esta y de cualquier sociedad. Hazme un favor y procura que viva la anarquía. A 500 leguas abiertas del campo de batalla. Bueno, buen año y bienvenido a esa maldición de Cassandra. Empieza el año con ese hermoso programa. Si nos estáis escuchando en directo, estáis pues en el 1 de enero. Si no es el 1 de enero, entonces estaremos enlatados ahí en las ondas de Radio Bronca. Os recuerdo que ya podéis descargar nuestros fantásticos podcasts de los programas anteriores en la página web de radiobronca.info. También nos podéis llamar en directo, pero bueno, hoy no sé cuánta gente está por la labor. 93-3594-900. Aquí estamos, bueno, yo y el compañero Mariscal Cordura, que en algún momento tuve ansiedad de perder, pero está aquí con nosotros, vivo, lucha y vive con nosotros. Lamentablemente. Bueno, el tema que habíamos elegido hoy efectivamente era un tema que no lo llevamos en el corazón, un tema que hemos dicho eso va a ser el programa estrella. Y efectivamente, muy probablemente eso va a ser el programa estrella. Bueno, el tema de hoy es alrededor de un pensamiento, quizás de una forma de vivir también, que a veces sentimos próxima, y que muchas veces ha sido de alguna forma malinterpretada o utilizada, digamos, para señalar algo que en realidad no tiene nada que ver. Estamos hablando de nihilismo, ya lo sé que se dice sin H, pero perdonadme, para mí es muy difícil a no, esa hora. Se dice con H, lo que ocurre es que la H en castellano es muda. Ya, claro. Pues vamos ahí al tema, pues hablaremos eso de esas ideas, estas prácticas que se desarrollaron en Rusia hace muchos, muchos años atrás. Vamos un poco a ver, como siempre, ya sabéis que a nosotros no nos gustan las cosas superficiales y dicha por decir. Vamos a ver lo que es, bueno, pues sus desarrollos históricos, sus ideas, sus influencias, sus apuestas y quizás lo que queda. Pues te paso ahí la palabra, o si quieres ya decirnos algo sobre el tema o hacer algún comentario de los tuyos. Ojo que te bajo el volumen. Sí, lo sé, a petición popular. Pues, huyendo de las rimas fáciles al respecto del nihilismo, vamos, si le parece, bueno, lo que le parezca a la ínclita audiencia, a mí me da lo mismo. Si te parece a ti, obvio que sí. Satánica copiloto, vamos a empezar a explicar qué es esta... Uy, el turrón. ¿Qué es esta cosa que se llama nihilismo? Vamos ahí. El nihilismo no es ni más ni menos que... ni siquiera puede decirse que sea un movimiento, un conjunto de ideas, una filosofía, una forma de vida que posteriormente se plasmará en un pensamiento político que se inicia, como bien ha dicho la satánica copiloto, en Rusia alrededor de la mitad del siglo XIX. Básicamente el nihilismo tiene tres pilares. Sobre estos pilares se sustenta. No es una idea fija, una doctrina acabada. También tiene mucho de desarrollo individual. El nihilismo es profundamente individualista. Eso ya lo explicaremos independientemente de sus manifestaciones políticas, eso lo explicaremos un poco más adelante, pero los pilares en los que se sustenta son tres. Por un lado, el no creer o no aceptar absolutamente nada que carezca de pruebas de su validez. Con respecto a esto, el nihilismo lo que hace es someter a la crítica más profunda y más destructiva posible a todas y aquellas de las cosas con las que la persona que se reclama del nihilismo se va encontrando. Si el objeto o el sujeto de crítica resiste a esa crítica, entonces se acepta, porque eso es una prueba de que tiene una validez. Claro, no es una validez absoluta y tampoco necesariamente objetiva, es una validez para lo que tú quieras que sirva, ¿no? Esto se puede aplicar en toda la vida. No confundir esto con andar despotricando por ahí de personas, de cosas, de esto no tiene nada que ver. Se hace, puede ser colectivamente, puede ser individualmente, es algo más como introspectivo. Se puede criticar todo, desde una manera de hacer las cosas, hasta un objeto, hasta una idea política, hasta una forma de vivir. Se hace siempre en función de lo que tú quieres de eso. Así los nihilistas rusos en su momento sometieron una crítica brutal, dadas esas manifestaciones y los síntomas manifiestamente opresivos y desigualitarios, el régimen zarista. Lógicamente el régimen zarista no resistió su crítica, la sociedad de su tiempo tampoco. La conclusión lógica a la que llegaron es: hay que destruirla, porque si no vale, hay que desecharlo, hay que tirarlo. Pisarev, uno de los fundadores de esta corriente filosófica y política, decía: rómpelo todo, rompe izquierda y a derecha, lo que no resista al golpe no merece la pena conservarlo. Y si al final algo resiste al golpe o lo ha roto todo, no importa, nada malo puede salir de golpear a diestro y siniestro. Esta es una de las principales frases que se le atribuyen, que lo dicen. Luego, claro, los desarrollos lógicos pueden hacer que esto se manifieste en actuaciones o en defensa de la violencia, ¿no? Bueno, como así ha sido muchas veces. Otro pilar, el segundo pilar que tiene, es el desechar y condenar la teleología. La teleología es decir, que haya un plan preconcebido de antemano por alguien, o que sea alguien, un colectivo, una persona, quien sea, un individuo terrenal, divino, tenga una misión confiada por Dios, por él mismo, por su propia clase, a priori, ¿no? Por ejemplo, en el marxismo nos encontramos con que existe una clase social, que es el proletariado, que tiene una misión histórica que no solo se la otorga él a sí mismo, sino que la historia le otorga una misión que es cambiar el mundo, acabar con las formas de opresión del capitalismo y llevar adelante un nuevo proyecto, una nueva sociedad, en este caso sería el comunismo. Esto no solo lo hace el individuo porque esté oprimido o porque quiera, sino lo hace toda una clase social porque la historia así le obliga, entre comillas, a hacerlo. Otra idea política, el nacionalsocialismo, lo mismo. Tenía una raza, lo que ellos denominaban raza, una etnia, un pueblo en concreto, para ellos era la raza aria, que tenía una misión histórica también y una misión casi religiosa y divina, que era regenerar la humanidad, poner un nuevo sistema de vida y eliminar a aquellas otras razas, digamos, impuras o que no estaban a la altura de lo que los iniciadores del nacionalsocialismo y de la raza aria consideraban que debían estar, y llevar a la humanidad hacia un nuevo estadio de convivencia e incluso de evolución. Otro claro ejemplo, para ir terminando, es el, por ejemplo, el de la religión, el terreno religioso, el de la religión del judaísmo, cómo otorga al pueblo judío o al conjunto de los 12 pueblos que se amalgamaron o se unieron bajo la denominación de pueblo judío, de tener una misión que era otorgada por Dios, que era extender ese credo a los demás seres humanos, llevarlo adelante y llevar a su propio pueblo, el pueblo judío, a unos nuevos estadios de espiritualidad y de supuesto bienestar. Vemos que aquí hay unas misiones, no es un objetivo de porque quiero ser mejor persona en la vida, porque quiero aprender a jugar al fútbol, entonces digo, mira, me gusta esto, quiero hacerlo. No, es una misión que te impone la historia, te impone tu clase social, te impone tu, entre comillas, raza, te impone tu religión, te impone un dios o la madre naturaleza o como, bueno, un montón, ¿no? El nihilismo tiene el gran mérito de ser una, si no la única, una de las pocas ideas o filosofías que no es teleológica. Insiste en que no hay un plan determinado absolutamente por nadie, que una persona que tiene son energías, son impulsos vitales, entonces lo que tiene que hacer es desarrollarlos, darlos rienda suelta, gastar esas energías, recuperar otras, volver a gastarlas, porque en eso es lo que consiste la vida. Si no lo hace, muere. Se basa mucho esto en una frase de un párrafo de Max Stirner, el principal fundador desde el punto de vista filosófico del nihilismo, en que dice que una planta no tiene ninguna misión por cumplir, un pájaro tampoco y un ser humano tampoco. Lo único que tiene son energías, son fuerzas, es una vitalidad que si no desarrolla, si no da rienda suelta a eso, si no vive, muere, es sin más. Luego tú tendrás los objetivos, cada persona tendrá los objetivos en la vida que se marque. El tercer pilar importante es que rechaza lo absoluto, un rechazo categórico de lo absoluto, en el sentido de que no trata de extender a todos los demás lo que uno cree que vale para sí mismo, lo que decíamos antes de romper lo que no valga, ¿no? A uno le puede valer una cosa, que la conserve, a otro puede que no le valga, que la destruya, pero no se trata de imponer a todos un sistema de vida, una forma de convivir, una religión, un credo, una filosofía, una ética, una manera. Sí, se trata de compartirla, se trata de decir, mira, esta es la mía, yo funciono así, pero no se trata de que todos tengamos que rechazar lo mismo, ni de que todo el mundo tenga que pensar de igual manera, ni de que todos tengamos que desechar absolutamente todo. Desecharemos lo que no nos sirva. Habrá cosas que colectivamente pensemos que no nos sirven, entonces las rechazaremos colectivamente, luego cada persona. Es por este motivo que el nihilismo es profundamente individualista, independientemente de la manifestación política que adopte, porque es eso, la defensa total del individuo, de su conciencia y de su conocimiento, para saber lo que quiere, lo que no, cómo quiere convivir, cómo no. en las manifestaciones políticas adoptó tres el nihilismo. Claro, agarramos la autoridad y uno puede someterla a la mayor crítica que quiere y probablemente no la resista, pero a lo mejor hay gente, como ocurrió en el pasado entre los nihilistas rusos, que sí, que simplemente decía que una autoridad de tal forma no vale, pero para lo que yo quiero sí que me vale tal autoridad, ¿no? Ocurre, por ejemplo, con una de las manifestaciones del nihilismo, que fue un nihilismo llamado jacobino, llevado a la práctica por Kachev, un revolucionario ruso nihilista, de los fundadores también de la revista Ruskoe Slovo, como ya explicará mi satánica copiloto, allá por el año 1853, junto con Pisarev, otro de los fundadores de esta tendencia filosófica, ¿no? Entonces él pensaba que lo apropiado era destruir la sociedad zarista de su momento, derrocar al zar e imponer una república democrática a trabajadores. Bueno, en su concepción a él le valía. Después hubo otra manifestación, que era la manifestación anarquista. Decían, no, es que ninguna autoridad vale, lo mires por donde lo mires. Entonces lo que ellos buscaban era la anarquía. Así está, por ejemplo, Zaitsev o Sokolov, como máximos exponentes de esta, o más famosos, que pasaron a la posteridad de esta tendencia del nihilismo anarquista, que luego llegaron a estar en el mismo grupo de afinitario, que el mismo colectivo que Bakunin, en la Asociación Internacional de Trabajadores, en la sección del Jura en Suiza, ¿no? Y luego había otra tendencia que se ha dado en denominar el nihilismo negativo, que no es tan politizada, encarnada en Pisarev. Él no se manifestó políticamente como nada, simplemente decía que lo que había no le valía y que lo que quería era destruir todo sin preocuparse qué construir. Esta tendencia acabará contaminando, entre comillas, de una manera sana, a la tendencia nihilista anarquista. Los anarquistas incluso tenían, aun siendo nihilistas, tenían un pensamiento de qué es lo que querían traer al mundo, ¿no? Pero se empiezan a un poco a contaminar de esta otra cuestión de, bueno, de momento bastante tenemos con destruir, ya habrá tiempo después para construir lo que sea, ahora no vamos a andar con ello, ya en su momento será. Y esto empieza, aun queriendo la anarquía, para ellos la anarquía ya no es solo un estado social, una manera de convivencia, sino que es también una, y ante todo, una forma de vida, ¿no? Andando el tiempo, la primera tendencia de Kachev, la más jacobina, irá perdiendo importancia y casi todos los nihilistas acabarán haciéndose anarquistas. Los que no, se sumergirán en el populismo, en el socialismo revolucionario, dentro del populismo. El populismo, así a grandes rasgos, es la manifestación autóctona y particular del socialismo en Rusia, así como el anarquismo acabará siendo impulsora del anarquismo ruso, que no tenía mucho calado pese a la presencia de grandes pensadores y agitadores y revolucionarios como Bakunin y posteriormente Kropotkin. Sin embargo, el nihilismo impulsará el nacimiento del anarquismo y podría ser definido en su manifestación política, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, y en una fase un poco posterior a su nacimiento, como el anarquismo autóctono a grandes rasgos de Rusia, aunque luego eso irá cambiando un poco y el anarquismo ruso adoptará, digamos, un propio camino. Bueno, vamos a poner una canción, así que mientras despejamos las ideas sobre lo que habéis escuchado, mientras despejáis las ideas sobre lo que habéis escuchado hasta ahora, una canción, una canción que se llama El Galeone, y una canción, ya sabéis, siempre nos gusta meter alguna cosa ahí tradicional. Ahí va, El Galeone. Siamo la ciurma nemica di una galera infame, su cui ratta la morte, miete per lenta fame. Ma gli orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla l'ascolta ogni ora. I nostri dì si involano tra fetide carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruota le stelle in cielo, sulle nostre stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso è un funereo velo. Nuestro nihilismo no es nihilismo cristiano. Nosotros no negamos la vida. No, nosotros somos las grandes iconoclastas de la mentira. Y todo aquello que es proclamado sagrado es mentira. Nosotros somos los enemigos de lo sagrado. Y hay una ley sagrada, una sociedad sagrada, una moral sagrada, una idea sagrada. Pero nosotras, los dueños y amantes de la fuerza impia y de la belleza abolitiva, de la idea violentadora, nosotras, las iconoclastas de todo aquello que está consagrado, reímos satánicamente, con una gran sonrisa ancha y burlona reímos. Y riendo conservamos el arco de nuestra pagana voluntad de gozar siempre tenso hacia la plena integridad de la vida. Y nuestras verdades las escribimos con risa y nuestras pasiones las escribimos con sangre y reímos. Reímos la gran risa sana y roja del odio y reímos la gran risa azul y fresca del amor. Reímos, pero riendo nos acordamos con suma sobriedad que somos los legítimos hijos, los dignos herederos de una gran aristocracia libertaria que nos transmitió en la sangre satánicos ímpetus del loco heroísmo y en la carne ola de poesía, de sol y de canciones. Nuestro cerebro es una hoguera centelleante donde el crepitante fuego del pensamiento arde en gozosos tormentos, y nuestra alma es un oasis solitario, siempre floreciente y festivo, donde una música secreta canta las complicadas melodías de nuestro lado misterio. Y en el cerebro nos gritan todos los vientos del monte, en la carne nos gritan todas las tormentas del mar, todas las ninfas del mal. Nuestros sueños son ciclos reales habitados por vírgenes musas ardientes, y nosotras somos las verdaderas demonios de la vida, los persecutores del tiempo, los primeros anuncios. Nuestra exuberancia vital nos embriaga de fuerza y de desdén, nos enseña a despreciar la muerte. Ha llegado la hora de ahogar el enemigo en sangre, ha llegado la hora de lavar nuestra alma en sangre. Basta, basta, basta. Que el poeta convierta en puñal su lira, que el filósofo convierta en bomba su sonda, que el pescador convierta su rema en formidable secur, que el minero salga armado con su hierro luciente desde los antrios mortíferos de las oscuras minas, que el campesino convierta en lanza guerrera su pala fecunda, y que el obrero convierta su martillo en hoz y hacha, y adelante, adelante, adelante. Es tiempo. Tiempo. La sociedad caerá, la patria caerá, la familia caerá, todo caerá, puesto que el hombre y la mujer libres han nacido. Adelante. Bajo el lábaro negro de la muerte nosotros conquistaremos la vida riendo, y la haremos nuestra esclava riendo, y la amaremos riendo, puesto que los hombres serios son solo aquellos que saben odiar riendo, y nuestro odio ríe. Adelante, por la total destrucción de la mentira y de los fantasmas, adelante, por la integral conquista de la individualidad. Eso era un poema de un personaje que vivió por ahí en Italia. Se llamaba Renzo Novatore, de él quizás diremos algunas cositas más adelante. Un hermoso poema sobre la individualidad. Hoy que estamos aquí con La Maldición de Cassandra en el 104.5, hablando de nihilismo. Adelante, compañero. Bueno, amigo Novatore, uno de los máximos exponentes del nihilismo en Europa Occidental. Ya la satánica copiloto tendrá seguro que el gusto de hablar de él, con lágrimas en los ojos de pena y de sufrimiento por hablar de Novatore. Pues nada, por mi parte, acabar esta parte de la sección en la que se explica qué carajo es el nihilismo, explicando un poco de dónde salen filosóficamente, aunque ya hemos hecho un pequeño adelanto, estas ideas, antes de que mi satánica copilota empiece a hablar desde el punto de vista histórico y otros pormenores. Pues efectivamente, como ya hemos dicho, surgen en Rusia, pero filosóficamente se inspirarán en un irreverente pensador, joven hegeliano, alumno de Hegel, miembro del Círculo de los Libres, los Freie, en Berlín, junto con Marx, con Engels, con los hermanos Bauer, con Kierkegaard también, con Feuerbach, llamado Max Stirner. Max Stirner, considerado el padre tanto del anarquismo individualista como del nihilismo. Ocurre que alguno de estos rusos nihilistas no se refugian al principio, sino que piden un permiso para viajar a París y a Berlín. Ahí conocen las obras de Stirner, les fascina, porque es un poco lo que ellos andaban ya empezando a barruntar, y posteriormente conocerán en 1860 a Proudhon. Stirner es muy importante para el anarquismo porque luego gran parte de sus postulados teóricos serán asumidos por Pierre-Joseph Proudhon, el primero en reivindicar para sí el término anarquista, de una manera además positiva, y sobre todo por Mikhail Bakunin, que fue el que dio definitivamente al anarquismo su impulso revolucionario. También en Godwin, con el nacimiento del anarquismo, vemos un, al menos en el plano filosófico teórico, vemos un fuerte componente individualista, pero es gracias a Stirner que conseguirá que después el anarquismo ponga al individuo en el centro, que no por encima, en el centro de su ideario político. Ya Bakunin recoge estas ideas. Marx había dicho de él en una carta a Engels que Bakunin no era más que un, abro comillas, gordo tártaro ignorante que ha vulgarizado y hecho suyo el pensamiento estúpido económico de Proudhon y las ideas de Stirner, cierro comillas. Así es como Marx hablaba de sus compañeros de organización. Y, simpático, ¿no? Un tío muy majo. Si le callas bien, muy bien. Si le callas mal, bueno, también hay mucha gente que conocemos que es así. No significa que esté bien. Total, que en 1860 estos prenihilistas, estos inicios de nihilistas conocen las obras de Stirner, les fascina, ya habían llegado anteriormente en alemán a Rusia, pero luego las profundizan en ellas más en Europa occidental, conocen a Proudhon en París, lo cual les llena de alegría, y sobre todo conocerán un poco más tarde, en 1863, a Mikhail Bakunin. Ahí es cuando, en ese momento de los inicios del nihilismo, entre 1856 con la revista Ruskoe Slovo, 1860 cuando conocen a Proudhon y empiezan a crear círculos de estudio para estudiar la obra de Proudhon y de Stirner, pero también de los materialistas alemanes, de los científicos positivistas, cuando Bakunin les da el impulso para que sus ideas empiecen a manifestarse al terreno político, cuando surgen las tres tendencias que antes hemos comentado, con mayor preeminencia del anarquista, ¿no? Hay que señalar que probablemente esta generación de nihilistas, sobre todo los primeros, no hubieran pasado de ser unos jóvenes positivistas jugando a ser científicos, de no haber tenido ese desarrollo lógico de las ideas que estaban sosteniendo, de ese desarrollo lógico de las ideas de Max Stirner, que son bastante explícitas, y no quizás sin conocer a Proudhon y a Bakunin y sin estudiar sobre anarquismo no las hubieran llevado a la práctica. También hay que decir, desmentir una falsedad que muchas veces los detractores del individualismo anarquista o del nihilismo han tenido sobre Max Stirner. Él jamás dijo, ni ningún individualista, digamos, que nos podamos tomar en serio, o al menos de la gente que pasó a la posteridad, que escribió cosas que tuvo mayor coherencia, que hubiera que vivir en una cabaña aislado de los demás o por encima de los demás, ni nada por el estilo. Simplemente, Max Stirner, nacido en 1806 en el seno de una familia de clase media conservadora en Alemania, muerto en 1856, alumno de Hegel, como hemos dicho, y miembro de los Freige, llega a la conclusión de que lo más importante de todo es el yo, no hay que aceptar a nada por encima del individuo, el yo no es una persona en particular, es nuestra individualidad, nuestra individualidad de todos y cada uno y cada una de nosotras. No hay que aceptar nada que esté prefijado, predeterminado, que se nos imponga, porque todas esas cuestiones son opresivas. Es decir, no solo la religión, como podía sustentar el resto de jóvenes hegelianos, sobre todo los hermanos Bauer o Feuerbach, no solo la economía o el capitalismo, como podía sostener Marx y Engels, no solo el Estado, sino la propia sociedad, la familia, el colectivo, incluso la pareja. Los jóvenes hegelianos lo que hacen es invertir el pensamiento de Hegel, creando una especie de, como sería el caso de Marx, materialismo dialéctico. Adquieren su forma de razonar, pero invierten sus ideas. Stirner no invierte esas ideas, simplemente se queda con la manera de razonar y la pule un poco más. Hegel elabora en su pensamiento filosófico algo que mamarán también los nihilistas, como jóvenes filósofos y científicos que son, que el pensamiento, la manera de razonar, tiene un procedimiento, es la tesis, la antítesis, y de ahí surge una síntesis. Es decir, agarro algo, lo niego, lo contrapongo en un choque, lo que sale de mezclar esa negativa con la parte original es la síntesis, una especie de mezcla de ambos, de que agarro cosas de aquí y de allá, de ambos factores, y con eso lo he superado. A esa síntesis la vuelvo a negar, para llegar a una nueva síntesis, así sucesivamente se avanza en el pensamiento. Bueno, esto Stirner lo lleva a un extremo en el cual no hay síntesis, simplemente es tomo lo que hay, lo niego, la parte que resista a esa negativa la adopto como mía, no es una síntesis, es la parte que ha sobrevivido, una diferencia que así explicada puede parecer insignificante, un juego de palabras, pero en la práctica os invito a que lo hagáis, veréis cómo hay una diferencia sustancial. Eso, sobre todo, es lo que adquieren los nihilistas y también la parte del absoluto, ¿no? De la libertad absoluta del yo. El único absoluto es la libertad absoluta del yo. Lo demás no hay nada que se pueda extender a los demás. De hecho, Stirner jamás dijo que hubiera que vivir aislados al margen de los demás. Incluso admitía que el yo, la individualidad, podía estar afiliada incluso a un partido político. Simplemente que él prevenía que había que estar en guardia porque todas las cosas tienen una parte, por así decirlo, negativa, que muchas veces es superior a la parte positiva de las cosas, que te puede someter. Entonces no se trata de no vivir en colectividad, se trata de estar en guardia permanente para que los aspectos más opresivos o más negativos de la colectividad no acaben sometiendo al individuo y convirtiéndolo en un pelele. Lógicamente los individuos comparten, lógicamente los individuos se han forjado así, en parte por la sociedad, por la familia, por los amigos, por la educación, lógico, nadie nace innatamente, oh cielos, yo soy así y todo lo que venga del exterior me oprime. Esto no es así, Stirner jamás lo defiende, los nihilistas jamás lo defendieron. Una diferencia es estar influido por tu ambiente, pero ser una persona auténtica, íntegra, que trata de tomar sus propias decisiones, escuchando lo que hay, pero teniendo valoraciones propias, a ser un pelele que hace lo que la sociedad dice que tienes que hacer, lo que la moral dice que tienes que hacer, a ser en definitiva un borrego más, ¿no? De ahí es cuando nacen estas ideas de los nihilistas, que en el fondo se encuentran con la explicación filosófica de lo que ellos habían estado pensando ya algunos años antes y que habían llegado a ello a través de la ciencia, a través de negar una sociedad teocrática totalmente regida por la religión y por el más absoluto de los despotismos, una concepción científica de las cosas en un momento en que la ciencia era otra cosa, no por ello menos criticable, que la que no en vano lanzó, sentó las bases de la ciencia actual, sobre todo el positivismo. Marx también era positivista. Toda una generación empiezan a cuestionarse cosas sencillamente por el método científico. Luego acaban llegando, el nihilismo posteriormente acabará rechazando incluso la ciencia como una forma más de dominación, ¿no? Pero básicamente llegan, gracias al método científico, a esta forma de pensamiento, se encuentran con Stirner, se encuentran con Proudhon, se encuentran con Bakunin, y ahí es cuando el nihilismo, en una fase un poco posterior de los años 60 del siglo XIX, se convierte no solo en una filosofía y en una forma de vida, ni en una forma de pensar, sino en una manifestación política revolucionaria y en ciertamente hibridada y que luego dará lugar al anarquismo. Bueno, pues antes de seguir os vamos a poner una canción, unas canciones de un grupo folk punk de Estados Unidos. Se llaman Johnny Obo and the Freight Train. El compilado es Anarchy Means I Hate You. Qué bonito. Deprivation problems, just chug that shit down and it'll solve them. Bless Coca-Cola, 'cause now I'm wired. Let's grab some lighters, set some buildings on fire. There's really nothing to do, the wench in my mistress. Pass the gallon of coke, yeah, I could live like this. Of dormant fractions, stock my friends down if I'm not just slacking. Fuck the work ethic, don't want your discipline. Let it all go to shit if I'm loving nihilism. Just give me nothing to do, no wench in my mistress. Pass a gallon of coke, yeah, I could live like this. We'll be right back. Bueno, hemos vuelto. Os recuerdo que estáis escuchando La Maldición de Cassandra en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, y que podéis descargar nuestro podcast. El tema de hoy es el nihilismo, y ya en breve encontraréis el podcast junto a los demás en radiobronca.info, en la página web. Y bueno, pues estamos hablando aquí con Mariscal Cordura de dónde surge, qué influencias tiene, cómo se le fue tanto la pinza y bueno, pues en qué influyeron también, ¿no? En dónde acabó toda esa virtud y todo eso y toda esta intensidad, dónde acabó después de que, bueno, pues los nihilistas acabaron en la cárcel ahorcados, muchos, algunos no, algunos se hicieron refor, otros optaron por el marxismo, pero bueno, pues sigue hablando. Bueno, estimado colega, ya que mi público me aclama y si ya he acabado esta mierda de hippies que juegan a rascar cuerdecitas, pues continuaré con la alocución. Bueno, hemos visto que se plasma estas ideas en una acción revolucionaria, al menos en Rusia. Esa acción acaba con llevándolo al desarrollo lógico que tiene, sobre todo una filosofía que se pretende política, a combatir la sociedad del momento. Lleva a un montón de atracos, lleva un montón de bombazos, lleva un montón de intentos de asesinato del zar. No serán los nihilistas los únicos. Tampoco es que todo el nihilismo como movimiento se tira a ello, ni que haya siquiera tampoco grupos específicamente nihilistas donde todos y cada uno de sus miembros son nihilistas. Pero sí que empezará una federación de grupos llamada Zenlei Volia, esto ya lo explicará la ínclita copiloto, y sí que empezarán a aliarse con socialistas revolucionarios que también querían acabar con la autoridad del zar. Quizá divergían ligeramente en algunos métodos y quizá en lo que se quería poner después, puesto que muchos nihilistas, como hemos dicho, el después no lo contemplaban. Ellos elaboran la teoría de la locomotora, es venga, dale, que esto se acaba a todo trapo hasta que terminemos. Acaba 20 años de periodo muy, muy crudo de atentados, con un montón de ahorcados, de condenados a cadena perpetua, trabajos forzados a Siberia, de gente en el exilio, en otras cárceles europeas. Pero antes de continuar y dar el legado que tuvo el anarquismo, en el anarquismo sobre todo, el nihilismo en Rusia, vamos a hablar también de otro nihilismo que a veces se ha llamado nihilismo filosófico, en el sentido más académico de la palabra. Esto viene a raíz de los postulados de Nietzsche, sobre todo, pero Nietzsche aquí no funda nada, y en las universidades, y sobre todo en filosofía, hay toda una rama que habla del nihilismo. Incluso si lo buscas, no sé, en el Google, por ejemplo, te remite a una serie de pensadores como son fundamentalmente Nietzsche y Heidegger, Martin Heidegger, posteriormente el amigo de los nazis. Bueno, la cuestión es que cuando Nietzsche escribe su primera obra, es en 1872, los nihilistas ya llevan 20 años de existencia y 8 años de escalada de atentados. Entonces, claro, las influencias de Nietzsche, además, utilizando esa palabra, nihilismo, Max Stirner ya ha muerto incluso, antes de que Nietzsche nazca, Max Stirner ya ha muerto. Entonces, claro, Nietzsche utiliza ese término, un término nihilismo que es el que no cree nada para lo que no haya pruebas, que sería impulsado la primera vez que se usa es en la Revolución Francesa, de una manera peyorativa, una manera como de insultar al otro, pero quien lo pone por primera vez en la arena política y no como una forma necesariamente negativa es Iván Turgenev en su novela Padres e Hijos. Nietzsche es conocedor perfectamente de esto y adopta este término. Posteriormente él empieza a realizar sus escritos y luego eso es un viaje de ida y vuelta. Los nihilistas también, sobre todo nihilistas actuales, pero también de aquella época, empezarán a recoger también las ideas elaboradas. Nietzsche básicamente afirma que hay dos clases de nihilismo, lo que ya ha hecho mención el Novatore en la poesía que nos leyó antes la satánica copiloto. Hay un nihilismo, por así decirlo, malo, que sería el nihilismo del cristianismo, que es el que niega la vida. el que nos conduce a la nada, literalmente, el que no aporta absolutamente nada bueno a ningún ser humano, más que la opresión de la religión. Es una serie de valores cristianos con los que Nietzsche lucha, también los nihilistas, políticamente hablando, ¿no? Luchan. Y luego está el otro nihilismo, que es el que defiende el Nietzsche, el nihilismo, que no es más que una filosofía existencialista y vitalista de regenerar las cosas, el nihilismo de reducir a la nada precisamente las cosas peyorativas, entre ellas el nihilismo peyorativo de los cristianos. Como vemos, los filósofos siempre huyendo de complicarse la vida, de malear los términos, de inventarse vocablos, de tal. Entonces, claro, aquí ahora podemos utilizar el nihilismo negativo, como se ha utilizado por algunos, que es el nihilismo que no quiere posteriormente construir nada, o también, como decía Nietzsche, el nihilismo del cristianismo, ¿no? En fin, aquí cada uno con su pedrada, pero lamentablemente lo que ha quedado para el poder ha sido recuperar algunas ideas de Nietzsche y enseñarlas en la universidad. Por supuesto que no te van a recuperar las ideas de los nihilistas en su manifestación política, porque son irrecuperables, solo se pueden deformar, distorsionar o destruir, que es lo que hizo en su momento con ellos. A día de hoy es lo que trata de hacer también el Estado con estas ideas y con los grupos que pasan a la acción enarbolando estas ideas, ¿no? De ahí es cuando surge el término. Nietzsche escribe sus obras, influyen mucho en Novatore, igual que las de Max Stirner, igual que Max Stirner influye mucho en Nietzsche. Es básicamente uno de los pilares en los que se sustenta Nietzsche, junto con también Schopenhauer y luego Spinoza, para darle la vuelta. Y toda esta mierda filosófica nos va a remitir todo el tiempo a Nietzsche, pero en su conjunto, en lo que es la aportación a estas ideas, Nietzsche es un grano de arena más, como han podido ser muchos otros, y ya fundamentalmente sus ideas influyen sobre todo en el nihilismo que a duras penas intenta subsistir ya en el siglo XX, retomado por otros sectores del anarquismo como el ilegalismo, por ejemplo, francés, o el individualismo de Novatore. Estas son las grandes herencias del nihilismo. El anarquismo ruso, un anarquismo muy fanático, en el mejor sentido de la palabra, muy, muy combativo, muy, muy duro, un anarquismo muy maximalista, capaz de ir a por el todo, sin importar mucho las consecuencias, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, también en parte consecuencia de lo opresivo que era la autoridad. Estamos hablando de que por escribir un panfleto en contra del zar, Pisare fue condenado a 2 años en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, fortaleza de la que solo una persona llegó a escapar jamás en sus 300 años de existencia, que fue Piotr Kropotkin. Solo por eso ya 2 años, gente que simplemente por ir al campo, la ida al pueblo que enarbolaron Ersen y Bakunin, y que también recogen los populistas, de ir al campo, mezclarse con las clases humildes y, mediante la propaganda por el hecho, en el sentido del ejemplo personal, tratar de concienciarlos, tratar de animarlos a la revuelta contra el zar. Una rama del nihilismo un poco más populista llevó a cabo esto, otra rama un poco más aristocrática libertaria, como decía el Novatore en su poema, no, lo rechazó, se quedó haciendo otras cosas. A esta gente les condenaban perfectamente como mínimo entre 7 y 15 años de cárcel. De ahí agarrar un arma para matar a alguien, no hay mucha diferencia más en el castigo. Lógicamente, depende a quién mataras, te podrían condenar a muerte, como muchos nihilistas ocurrió, pero una sociedad muy, muy opresiva. Quizá en Occidente había un poco más margen dentro del propio sistema para poder maniobrar, aún incluso en contra de ese propio sistema. En Rusia no era el caso. Esto se contagia en el anarquismo ruso, esto se contagia también en las tendencias individualistas del anarquismo de la Europa Occidental, como por ejemplo en Francia, con los ilegalistas, como por ejemplo en Italia, con los individualistas, Novatore, luego también Galiani, emigraría Galiani a los Estados Unidos, ahí también nos encontramos influencias del individualismo, curiosamente un individualismo anarcocomunista, es decir, ellos no niegan la colectivización de los bienes materiales, su individualismo es puramente de que el yo quede en un plano de igualdad con el colectivo, no quede sometido al colectivo. Esto hay que dejarlo claro para evitar falseamientos y malos entendidos. Quizá muchos nihilistas no han sido lo más prolijos en explicar sus actos y sus pensamientos, pero también la receptividad con la que se ha encontrado ha sido más bien poca. Luego esto continúa en Estados Unidos, también continúa en Argentina. Severino Di Giovanni gran discípulo, entre comillas, de Renzo Novatore, a quien admiraba junto con Eliseo Reclus, era su gran pensador anarquista, y con Luigi Galeani, que emigró a Estados Unidos, como hemos dicho, Renzo Novatore era su mentor. Severino Di Giovanni pertenecía al círculo de Galeani en Italia. Luego la represión fascista les hará emigrar. Galeani y Sacco Vanzetti emigran a Estados Unidos. Severino Di Giovanni emigrará a Argentina. Tendrá una gran influencia entre los antiorganizadores argentinos y entre los individualistas, defendiendo siempre el comunismo anárquico como forma de compartir los bienes, las riquezas creadas por los individuos. Lo que ocurre que luego el comunismo anárquico, el comunismo libertario y otras tendencias anarquistas harán más énfasis no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto de gestión de la sociedad, sociedad que en su conjunto, al menos en su versión institucionalizada, los nihilistas y los anarcoindividualistas querían destruir. Los anarcoindividualistas probablemente no hubieran pasado de ser, igual que los nihilistas al principio, unos pijillos jugando a hacer filosofía. No es hasta que el impulso del anarquismo lleva al nihilismo a la acción, el impulso de Bakunin lleva al nihilismo a la acción, y después el impulso del nihilismo en la praxis, en la acción, llevará al anarquismo individualista a ser un anarquismo individualista revolucionario y no de una serie de académicos jugando en un salón desnudos a tomar el sol, a ser vegetarianos y a hablar de lo bonito que es la vida y de cómo el colectivo oprime al individuo, sino que muchas veces, pistola en mano, declararán la guerra a la sociedad. Por esa misma cuestión, heredada de Stirner, que dirá Pisaev: rompe, golpea, rompe a izquierda, rompe a derecha, nada malo puede resultar del golpe. Muy bien, esa te la he merecido. Esto va en memoria de todos los que cayeron luchando por el nihilismo. ¿Quién es Bazarov? ¿Desea usted, tío, que le explique quién es Bazarov? Hazme ese favor, querido sobrino. Pues es un nihilista. ¿Cómo? Preguntó Nikolai Petrovich, mientras que Pavel Petrovich quedaba inmóvil, con el cuchillo en el aire untando de mantequilla. ¿Es un nihilista? Repitió Arkady. Nihilista, según tengo entendido, procede del vocablo nihil, que significa nada, dijo Nikolai Petrovich. En consecuencia, ese término define a una persona que no reconoce nada, di mejor, que no respeta nada, aclaró Pavel Petrovich volviendo a untar mantequilla. Que todo lo considera con sentido crítico, observó Arkady. ¿Y no es lo mismo?, preguntó Pavel Petrovich. No, no es lo mismo. Nihilista es un hombre que no acata ninguna autoridad, que pone en duda y no acepta ningún principio, por muy respetable que sea. Después de eso, ya no le entiendo a usted. Insulta al pueblo ruso. No comprendo cómo se puede no reconocer principios, reglas. ¿En virtud de qué obra usted? Ya te dije, Tito, que nosotros no reconocemos autoridades, indicó Arkady, terciando la conversación. Nosotros actuamos en virtud de aquellos que reconocemos útil, declaró Bazarov. En los tiempos actuales, lo más útil de todo es negar. Y nosotros negamos. ¿Todo? Todo. ¿Cómo? No solo el arte, la poesía, sino también... Oh, es doloroso decirlo. Todo, repitió Bazarov con imperturbable serenidad. Pavel Petrovich se quedó confuso. No se esperaba aquello, pero Arkady hasta se puso encarnado de puro placer. Sin embargo, permita usted, balbuceó Nikolai Petrovich. Ustedes lo niegan todo, o dicho con más exactitud, lo destruyen todo, pero luego es necesario construir. Eso ya no es cosa nuestra. Lo primero de todo es descombrar. La situación actual del pueblo lo exige, añadió con gravedad Arkady. Nosotros estamos obligados a satisfacer esta exigencia. No tenemos derecho a darnos el gustazo del egoísmo personal. Esta última frase no fue por lo visto del agrado de Bazarov. Sonaba a filosofía, es decir, a romanticismo. Porque Bazarov también a la filosofía la llamaba romanticismo. Pero no estimó prudente contradecir a su joven discípulo. «¡No, no!», exclamó con súbito arranque Pavel Petrovich. No paso a creer que ustedes, señores, conozcan a fondo al pueblo ruso, que sea representante de su exigencia, de sus aspiraciones. No. El pueblo ruso no es como ustedes lo pintan. Venera la tradición cual cosa santa. Es patriarcal. No puede vivir sin creencia. No puede vivir sin fe. Las tradiciones son sagradas para él. Mi abuelo trabajaba la tierra, respondió Bazarov con altanería. Pregunte a cualquiera de sus propios campesinos en quién de los dos, en usted o en mí, reconoce mejor a un compatriota. Pero usted ni siquiera sabe hablar con ellos. Hijos y padres de Turgenev. Padres e hijos. Esto da igual a esa altura. Bueno, pues otra vez estáis en el 104.5 de La Maldición de Cassandra. Estamos hablando de nihilismo. Eso era un brano de ese libro que por la primera vez utilizó esa palabra Y bueno, desde donde ya luego se reutilizó y se retomó para indicar pues a aquellos jóvenes que la Rusia del 1800 se enfrentaron al poder de una forma peculiar, por así decirlo. Entrando más bien en lo que es el aspecto histórico del nihilismo, quizás habría que decir que si queremos ser exactos, algo que se puede parecer al nihilismo o incluso lo llegaría a serlo si no fuera por 2500 años de diferencia, son los que fueron los filósofos cínicos en la Grecia antigua, justamente de hace 2500 años, que con su discurso apuntaban a destruir todos los valores y todas las tradiciones de su época. Y eso sí, eso, como a diferencia de muchos de sus contemporáneos, pues sin ninguna propuesta constructiva, sin ningún objetivo más que simplemente pues arrasar con todo y plantear una no constructividad. Pero bueno, aparte de aquellos, ya volviendo a lo que es el surgir de las ideas nihilistas del 1800, pues el nacimiento se ubica más o menos a partir de los años 50 del 1800, 1850. Como antes decía el Mariscal Cordura, más precisamente quizás en el 56, si no me equivoco, también es la muerte de Stirner, mira tú qué casualidad, pues habrá sido una reencarnación, algo como Golbuda o alguna cosa así, ya no lo sabemos. Pero bueno, pues se ubica en esa época la luz, o sea, la salida a la luz de una publicación de que ya estaba hablando antes el Mariscal aquí, la revista Slovo, que era dirigida por Pisarev, que ya hemos hablado, que bueno, pues empieza a plantear una serie de cuestiones que van como moldeando lo que es el así llamado pensamiento nihilista. Hay que hacer una pequeña ubicación, para así decirlo, una ubicación histórico-geográfica. La Rusia de esa época, precisamente de estos años, está viviendo una época, para así decirla, un poco más progresista respecto a los años anteriores, debido a una serie de reformas del zar Alejandro II, que no deja de ser un mierda, pero que hizo una serie de edictos intentando pues colocar Rusia al mismo nivel de los demás países europeos. En ese caso también un poco abrogando la esclavitud, algo que se vio también en Estados Unidos, el cambio entre esclavo, sobre todo en una situación rural campesina, a obrero en una economía que en un país que ya se plantea como industrial. Pero por el otro lado también permitió la entrada de mucha literatura europea en los territorios rusos, que evidentemente pues fueron a influir una serie de jóvenes universitarios, que empezaban justo en ese momento a agitarse y enfrentarse con toda una serie de cuestiones y con las miserables condiciones de vida que se vivía en Rusia en esa época. Es en estos círculos sobre todo eso de estudiantes, de universitarios, de jóvenes que empiezan a leer los textos y la filosofía que viene de Europa, los textos románticos también, que se, se fundan pues los círculos propiamente nihilistas a partir de los años 60, en un principio como círculo de lectura, como ya el Mariscal ha comentado, y luego ya como grupos clandestinos que digamos eligen pasar a la acción. Dos de los bueno, uno de los círculos más conocido es, ayúdame a pronunciarlo, el círculo de shooting, de lo que digamos que se funda en Moscú en 1863, pero que también tiene, como para así decirlo, unas filiales, es así podríamos decirlo, unas sedes en San Petersburgo, donde también hacen parte los, bueno, por ejemplo, Sokolov. Sí, Saizet y Sokolov. Que son, bueno, otros dos importantes figuras del nihilismo ruso de esa época. Y es en estos círculos que, bueno, a partir de la mitad de los 60, pues se empiezan a ver las vertientes, y se empiezan a cocinar, digamos, las vertientes de que antes nos habló el compañero. Por una parte, una para así decirlo, una primera generación, unos primeros que venían más bien de unas ideas liberales y no todavía sin mucha influencia de los anarquistas, apostaban más bien por, bueno, pues unas críticas cultural y una relación que una, digamos, una concientización del pueblo ruso, una, bueno, pues plantearlo desde allí, y una segunda generación que de alguna forma ya había recibido las influencias de las ideas anarquistas y que se planteaba desde otro lado. Es precisamente en los años 60 que se entran en contacto con Bakunin. Se podría decir, como ya hemos mencionado antes, que se empiezan a formar las ideas anarco-nihilistas. Así que bien, como antes hemos dicho, hay una época que va entre, digamos, los años 50 y los años 60, los primeros años 60, que es más bien de propaganda y agitación pacífica. Jóvenes universitarios de clase medio alta que pues estaban más bien influenciados por el liberalismo burgués, y luego pues una segunda época que empieza ya a partir de la mitad de los años 60, donde se asiste, digamos, a una radicalización y sobre todo pues a un enfrentamiento con el poder, más y sobre todo con el zar, el poder a sus máximos niveles, de estos jóvenes, ¿no? Es en el 1864 que hay una, se asisten, digamos, a las primeras bombas nihilistas, y bueno, es en esa época que unos años más tarde, los años 70, que es el año, digamos, donde más los nihilistas se mueven en esa línea, ¿no? La línea del magnicidio, del zaricidio, una línea, pues, de, podríamos decir, de propaganda por el hecho, aunque todavía no es un poco anacronística como expresión, pero bueno, pues se le parece mucho, pues empiezan una línea más bien de ataque directo, ataque a la autoridad, con una característica muy peculiar que quizás los diferencia de otros ataques de los anarquistas, porque sí que los objetivos son personas concretas, personas que representan el poder. Pero sí, digamos, mientras que luego hay sucesivamente, digamos, en otras líneas de acción del anarquismo, pues busca más el ataque a cosas y los atracos y bueno, pues golpear más bien una propiedad. Los nihilistas a lo largo de todos los 70 y hasta los primeros años del 80, es que es la época en que viven su grande apogeo, pues se dedican a ir por personas. Es en el 79 que, como ya comentaba el compañero antes, que se forma el grupo Zemlya y Volia. En el 79. Una aclaración al respecto. Hubo dos grupos con ese nombre. Un primer grupo llamado Zemlya y Volia, que se funda al mismo tiempo, poco tiempo después del círculo de Isutin. De hecho, con unos miembros que se desgajan de este grupo. No tiene mucha vida. En el 66 aproximadamente es cuando se disuelve, y luego en 1876 se vuelve a fundar. En esta ocasión es una federación de grupos que se arrogan para sí, se adscriben al proyecto bakuninista, a las ideas bakuninistas, toda una declaración de principios que hacen pública con los, ni más ni menos, los estatutos de la Alianza de la Democracia Socialista de Bakunin, pero se organizarán de otra manera por cuestiones que ellos defienden como de seguridad ante la clandestinidad forzada que requiere. Zemlya y Volia en el 79 es cuando desaparecerá, para dar lugar una parte de Zemlya y Volia, de esa federación, a Narodnaya Volia, que sería ese grupo ya no era nihilista, aunque había algunos nihilistas en su seno, que serían los que ejecutarían al zar. Pues antes de seguir con ese repaso histórico del nihilismo, os pongo una canción. También le dedico a Mariscal Cortura, porque eso nos trae muchos recuerdos. Heart. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. away. Bueno, bueno, ese Johnny Cash. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues estábamos aquí en las ondas, en La Maldición de Cassandra, ese enero de 2014, casi al punto de acabarse el año de la serpiente. Sí, el 31 de enero termina el año de la serpiente de agua y empieza el año del caballo de madera. Y eso hoy tengo que decirlo. Y es mucho decir, estábamos hablando de nihilismo, hemos dicho, bueno, hemos un poco hablado de las influencias, de, bueno, pues de las ideas, de los pilares que construyen esa, no sé si llamarla filosofía o vete tú a saber, eso, esa forma de vivir. Y ahora estábamos entrando más bien, hemos entrado un poco en el haciendo un recorrido histórico, un poco de historia. Volvémonos a ubicar, estamos hablando de la Rusia del final del 1800, una Rusia que está en pleno desarrollo industrial, donde poco a poco lo que era una, digamos, una mayoría de campesinato, que sigue el campesinato, pero bueno, se va realizando pues un proyecto de industrialización un poco paralelo, un poco tardío a lo que estaba pasando en los demás países de Europa, y donde pues entre los años 60 y 80 pues digamos viven su máximo apogeo los nihilistas, unos jóvenes locos con mucho glamour y un poco de arrogancia, pues que precisamente en estos años, pues como ya hemos dicho, pues empiezan, digamos, a tomar más bien esa caracterización, estas características de grupo terrorista que apuesta por el magnicidio, el zaricidio. Y son estos años pues donde muchos grupos empiezan a funcionar. De hecho, mira tú, qué interesante. Eran grupos que funcionaban de una forma que podríamos llamar federativa, pero con mucha autonomía entre ellos. O sea, grupos de afinidad que se movían no del todo aislado uno del otro, más bien eso, con una forma de contactos y unos intercambios también, pero con mucha autonomía a nivel de, bueno, pues de opciones y elección de objetivos y líneas. Hay que decir que también entre el 71 y el 73 se intentó por una parte de los nihilistas esa, digamos, concientización del pueblo, esa apuesta por llevar digamos el punto de estallido desde mediante, digamos, una práctica de concientizar a los obreros y al campesinato. Se intentó hacer eso en esos años, en principio de los años 70, pero hay que decir que pues el pueblo no es tan gracioso como parece. De hecho, pues los nihilistas que se dieron para ese proyecto, que apostaron por ese proyecto, fueron delatados por estos mismos sujetos que querían, digamos, que querían afiancar y que querían concientizar, ¿no? O sea, fueron traicionados por los propios campesinos, los propios obreros. En todos estos años pues se asiste a muchos intentos y muchos también éxitos de asesinatos de diferentes figuras políticas y figuras del poder. Pero claro, ¿cuál mejor objetivo que el zar mismo? Un objetivo que fue muchas veces intentado y muchas veces fracasado, pero que se consigue en el 81 por el por el grupo de que nos hablaba antes el Mariscal Cordura, esa franja, digamos, de Samlia y Bolia que apostó por, bueno, una práctica más radical, consigue asesinar el zar Alejandro II. Y bueno, pues hay una campaña masiva, incluso en estos años, pues de asesinatos en contra de chivatos y confidente de la policía, en contra de los diferentes gobernadores, que se alargan, digamos, hasta el principio del 80. ¿Qué pasa después? Pues es curioso, ¿no? Se mata a Alejandro II, entra Alejandro III, el zar Alejandro III, que no era tan simpático, no que Alejandro II lo fuera, ni mucho menos, pero digamos que se vuelve a una Rusia como hacían años que los rusos no vivían, mucho más represiva, mucho más, digamos, autocrática. Y es esta en época también que se empieza a desaparecer ese nihilismo que había tenido, pues, su grande momento en los años 70 y hasta eso, hasta el principio de los años 80. ¿Qué queda? No es que no quede nada, sino como ya hemos dicho, pues algunos se iluminan con el marxismo, otros más bien pues van más bien por una idea anarquista definida en cuanto tal, con debido también a los contactos, a menudo los frecuentes contactos con Bakunin. Hay unos pocos puros que se quedan ahí a darlo todo y continuando un poco con esa idea de una práctica contundente y unos objetivos muy claros. Esos puros pues se quedarán muy aislados, intentarán muchas veces matar al zar sin conseguirlo, pero se llevarán detrás pues una cola de represión que ya no es cárcel sino directamente muerte. Muchos de ellos acabarán ahorcados. Y bueno, pues eso en estos años que podríamos decir que ya acaba la gloriosa época del nihilismo ruso como digamos voz propia y práctica propia. Los años ya 80 y 90, los que no acabaron en la horca, pues se exiliaron a Francia o Suiza. Y ya se acercaron más a las ideas anarquistas bakunianas y del anarcocomunismo. Sí, hay que decir también que en esos años vive el nihilismo su, digamos, máximo esplendor, también es la parte más espectacular, pero que no son ni mucho menos los únicos que están intentando asesinar al zar o a la nobleza, ¿no? Los populistas están divididos también en muchas facciones. Los nihilistas también tienen una facción, una parte un poco más social, otra parte un poco más aristocrática, más despegada del pueblo. Esos son los términos que se utilizaban en aquella época. También había una gran confusión porque, sobre todo en Occidente, porque como los nihilistas estaban dando el salto a la lucha armada y al zaricidio, automáticamente todo lo que llegó a Occidente de cualquier actividad revolucionaria que intentara acabar con el zar se calificaba de nihilista, cuando eso tampoco era así. Los populistas estaban muy imbuidos también de la cultura de la sociedad secreta, porque vivían en un periodo muy, muy autocrático, muy opresivo. Ellos también intentan matar al zar. Gran parte de los que fundan Narodnaya Volia, la organización que consiguió acabar con la vida del zar, eran populistas. Grupos nihilistas como tales, junto con grupos anarquistas, solo tendríamos Zemlya y Volia. al final Zenlievolia se desgaja en dos grupos, una parte que acaba llamándose Repartición Negra, que son más socialistas revolucionarios y anarquistas también, como Vera Sasulich y Plejanov, que acabaría siendo el fundador del marxismo en Rusia. Ellos ven que es el naciente proletariado industrial quien tiene la semilla de la rebelión, les convencen más las ideas marxistas y apuestan por esa vía, una vía de organización de huelgas y de concienciación de trabajadores. El núcleo duro de Zenlievolia, los nihilistas, por así decirlo, aunque también había anarquistas plenamente definidos y populistas, socialistas revolucionarios, entran en Narodnaya Volia. ¿Qué ocurre? Narodnaya Volia mata al zar, pero hay un periodo de reflexión después. Se ve que no ha caído el edificio estatal, no ha caído la sociedad como eran los análisis que estaban latentes desde hacía 20 años. Algunos de ellos, por ejemplo, el de Nechaev, que incluso le puso fecha a la Gran Revolución, pensaban que matando al zar el edificio estatal caería y que el descontento de los siervos se plasmaría en insurrección. Esto no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una parte grande de los populistas, sin rechazar la lucha armada o el zaricidio, lo que entienden es que a partir de ahora hay que dosificarlo y fundarán el Partido Socialista Revolucionario o los Eseri, que a su vez, andando el tiempo, se dividirán en izquierda-derecha y que participarán en la Revolución Rusa y serán pulgados por los bolcheviques. Otra parte acabarán integrándose al marxismo y acabarán fundando el Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, que después se dividirá en la facción bolchevique, la facción menchevique. La facción bolchevique dará lugar al Partido Comunista. Otra parte, como ya ha dicho mi satánica copiloto, se abocará al anarquismo. Muchos emigrarán y en Suiza y en Francia empezarán a engrosar las vertientes ilegalistas. Así, otro Sokolov, otro Alexander Sokolov, no el nihilista original, sino otro nihilista, al final acabará enseñando a la banda de Bonnot en Francia en 1911 la fabricación de explosivos y a despreciar a la sociedad europea como ñoña, aburguesada, pija y blanda, porque no tenían el valor suficiente para obrar y comportarse como había sido en Rusia. Todos estos exiliados coincidirán junto con la vertiente más radical del anarquismo, que ya en 1876 por Congreso Internacional ha decidido poner en práctica la propaganda por los hechos. El nihilismo va coleando, algunos acaban convirtiéndose, como ya hemos dicho, en los Eseri, los socialistas revolucionarios, pero otros entran en el anarquismo europeo occidental a modo de individualismo y legalismo, propaganda por los hechos, con lo cual el nihilismo bascula y se pasa, va pasando de Rusia a lugares como Francia e Italia, transmutados con las ideas del anarquismo clásico que están ahí, como ya hemos explicado anteriormente, con Novatore, con Galeani, con la banda de Bonnot y después en América. Y bueno, sigue andando el tiempo, esas ideas nunca se han perdido y a día de hoy ha habido toda una nueva regeneración del nihilismo, que ya nos explicará la satánica copiloto. En un ratito. Doesn't always have to be like this. doesn't always have to be like this. The system has always taken a piss. It doesn't always have to be this way. Don't you know that pigs will pay? Don't you know that pigs will pay? El asesinato político es sobre todo un acto de venganza. La organización revolucionaria puede mirar a los ojos a sus enemigos solo cuando venga sus compañeros fallecidos. Solo desde ese momento funciona como una fuerza verdadera y coherente. Solo así puede elevarse a la altura moral que necesita una persona libre para impulsar a las masas. El asesinato político es el único medio de defensa en las condiciones actuales y uno de los mejores medios de agitación. Asestar un golpe en el centro mismo del aparato del Estado afectará con una fuerza terrible todo el sistema. Como una corriente eléctrica, ese golpe se difunde por todo el cuerpo del Estado y provoca la desestabilización de todas sus funciones. Siempre que los partidarios de alguna causa han tenido una libertad insuficiente, han creado sociedades secretas. Esa clandestinidad le daba muchísima fuerza. Podía dar a un puñado de valientes la posibilidad de pelear contra millones de enemigos organizados. En las cuevas subterráneas se han reunido las organizaciones invisibles de locos santos, a lo que no podría dominar ni la barbaridad salvaje de un mundo ni la venerable civilización de otro. Además, cuando un grupo así adopta el asesinato político como medio sistemático de lucha, se convierte efectivamente en algo terrible para sus enemigos. Hasta el último de estos ha de sentir miedo cada minuto de su vida, sin saber nunca cuándo va a acabar su tiempo. El asesinato político es la realización de la revolución en los momentos actuales, es hacer la revolución ya. Misteriosa para todos, la fuerza clandestina llamará a juicio a los altos dignitarios, criminales, y decidirá sus penas de muerte. Y así, los poderosos del mundo sentirán que la tierra se hunde bajo sus pies y sentirán cómo van a caer desde las alturas hacia los desconocidos y tenebroso abismo. ¿Con quién se enfrentan? ¿De qué se defienden? ¿Contra quién descargar su furiosa rabia? Millones de bayonetas, millones de esclavos están esperando a un gesto de su mando. Y después de este gesto, todos estarán dispuestos a aplastar y aniquilar a miles de sus propios camaradas, familiares, amigos, compañeros, conciudadanos. ¿Contra quién dirigir el terror de su fuerza, de su disciplina, creada durante los siglos de desarrollo e intensificación del Estado que corrompe y vicia todo? Alrededor, nadie. Desconocido es de dónde apareció la mano, de qué misterioso lugar vino. Alrededor, de nuevo, todo calmado y tranquilo. A veces solo el cadáver queda como testigo de la recién catástrofe. Los enemigos sienten que su propia existencia empieza a parecer horrible. Sienten que impotentes son los medios de su omnipotencia. El asesinato político, la más terrible arma contra nuestros enemigos. El arma contra la cual no puede ni el ejército ni las legiones de espías. Por eso los enemigos le temen tanto. Por eso tres o cuatro afortunados asesinados han provocado que nuestro gobierno haya introducido las leyes de guerra, aumentando las divisiones de gendarmería, puesto a los cosacos en las calles, nombrando suboficiales en los pueblos. En una palabra, la autocracia ha hecho un salto mortal que no podría provocar ni años de propaganda ni siglos de descontento en toda Rusia, ni la agitación de la juventud, ni tampoco miles de sacrificios, ni los torturados hasta la muerte, ni los exiliados. Por eso, consideramos el asesinato político como uno de los medios más importantes contra el despotismo. Estamos viviendo en tiempos atípicos. Tras las filas de los brillantes personajes, de mártires que luchaban por la libertad y a cuyo juicio hemos asistido, veremos a partir de ahora las filas de los no menos brillantes ni terribles vengadores. Después de Sofía Bardina, Piotr Alekhine, Zanovich, Volkozovsky y otros en los banquillos de acusados, veremos a Sasulit, Sadovsky, Fomini, Bobov. Recordamos a Dubrovin, Fedorova, Milanovaska y el círculo de revolucionarios de Kiev, que cayeron defendiendo su libertad. Esa gente fue consecuente hasta el fin. Los orgullosos luchadores por la libertad de todos nunca han dejado que nadie pusiera su mano sobre ello. La libertad fue para ellos lo más precioso en el momento de su muerte, y solo muriendo podían dejar esa lucha. Cuando los enemigos golpearon las bien cerradas puertas de sus viviendas, ellos sacaron sus revólveres y dispararon para sacarse de encima las garras del enemigo o morir. Todos han dejado su huella en la historia. Fueron verdaderas personas libres entre millones de esclavos, esclavos que ni siquiera entienden la maravillosa dimensión de sus personalidades. Esos últimos mohicanos de la única y difícil lucha revolucionaria, estos emisarios de la revolución condenados a la perdición, pero indispensable para la causa, para los tiempos futuros, para los movimientos de masas. Cuando la pasión se intensifique, cuando los hechos se limpien de esa corteza con lo que has descubierto el rencor, la envidia, la ambición, cuando los hechos se presentan al mundo venidero, a esa gente se le respetará y se le considerará santos. 22 de marzo de 1879, Petrograd. Agüita, un escrito de Zenia Volia explicando el porqué del asesinato político. Esta era la facción que posteriormente entraría en Narodnaya, formaría Narodnaya Volia junto con socialistas revolucionarios y otros populistas. Bueno, una precisación que me gustaba hacer, bueno, una, no sé cómo decirlo, una cosita más. Es curiosa la presencia de mujeres en el movimiento nihilista, ¿no? Hay muchísimas mujeres que participan de esos grupos activamente. De hecho, una de ellas incluso salió, bueno, de ahí hay una novela de Oscar Wilde pésima, pero bueno, una de ellas se atrevió a dispararle sola al zar. Y bueno, luego por cosas al ministro del Interior atrepó, fue Vera Sasulich. Ministro del Interior entró con una cesta pidiendo audiencia después de que hubieran sido 193 nihilistas condenados a trabajos forzados en Siberia. Entró de su cesta, se echó mano, sacó una pistola, le pegó un tiro. Lamentablemente, supongo que la precariedad no es algo actual, sino que también en aquella época no le respondió mucho el arma que llevaba. La llevan a juicio. En juicio se piensa que es solo una pobre loca novia de alguno de los acusados. Ella defiende su ideario político, dice que no es loca ni nada por el estilo, que su novio no está entre los condenados, que ella quiso matar al ministro de Interior, Trepov, porque era anarquista, y el tribunal, para sorpresa de todos, la absolvió. Y a partir de ahí empezó a convertirse en un, a veces pasa, en un mito. A veces pasa de llegar al tribunal y decir, mira, yo he hecho esto aquí bien plantado porque sí, ¿qué pasa? Y hay más casos, incluso casos actuales en los que eso sucede, y otros muchos casos que no, yo pasaba por ahí, Dios mío, yo no agarré esa pistola, fue Satanás que poseía mi cuerpo, yo soy inocente, y luego toma, hay años para ir a tomar fregando el suelo. A veces pasa. Vera Sasulich se la elevó a la categoría de heroína, pero no la que se meten por las venas antes en Cantuni, sino del el femenino de héroe. Y no fue la única, porque, por ejemplo, otra Vera Figner, fue la única superviviente, bueno, hubo dos supervivientes, del asesinato del zar Alejandro II. eran 8. Ella tenía que matarlo, que activar las bombas. Hubo un imprevisto, al final no se activan las bombas, entonces deciden ir a su encuentro pistola en mano. Ignacy Hryniewicz, bueno, es un nombre un poco impronunciable, de un polaco de la parte del Imperio Ruso, es el que le dispara. Luego lanzan una bomba por si acaso no hubiera quedado bien claro. Como por no entrar en fallo. Y eso vamos es. Y después lo disparan, no aciertan o le dan, pero no muere. Entonces, acto seguido, le lanza una bomba. Y luego hay otro, el zar muere en el acto, pero luego hay otro lanzador que, por si acaso, lanza otra nueva bomba. Los pillan a todos y solo escapan Vera Figner y Sofía Perovskaya. También otra nihilista mítica era Sofía Kovalevskaya, que escribió una obra de autobiográfica que se llama Memorias de una nihilista, por la que, bueno, tuvo ese título al menos en Occidente, por la que también se conoce la historia del nihilismo, más que nada lo que les pasaba por las cabezas, porque ella es una historia de cómo ella entra a un grupo revolucionario, cómo es una moza de clase media alta, tratada como un florero, como un objeto totalmente absurdo, que no vale para nada, inútil, y cómo se empieza a revelar en su interior y cómo al final acaba entrando en un grupo, al principio solo para curar a los heridos y ayudar a los revolucionarios, y que luego acaba entrando, eso no lo cuentan las memorias, pero sucedió, acaba entrando en la Narodnaya Volia para matar al zar. Son las dos únicas que sobrevivieron, aparte de la Fominaya y otras que han estado ahí mencionadas. Pues muy interesante eso, ¿no? Que en una Rusia, digamos, de 1800 nos podemos imaginar, bueno, pues también cómo era el sistema familiar, absolutamente patriarcal. Pues hay unas mujeres que eligieron un camino bastante contundente, que me imagino si ya para unos jóvenes descabellados era difícil, para unas jóvenes descabelladas podía llegar a ser mucho más difícil, pero lo hicieron como protagonistas y bueno, la Vera al final leía que vivió hasta los 90 años, vivió la revolución rusa y entró a repartición negra con Plejanov, y después bueno, acabaron en el marxismo, y Plejanov fue el que fundaría el antecedente del Partido Comunista Ruso. Vivieron la revolución y fueron purgados por tu amigo Vladimir Ilich Ulyanov. También otra antigua nihilista, pero que acabó en la parte de los Eseri, es la que atentó contra Lenin, le pegó ahí dos tiritos, pim pam y sufrió las consecuencias de hacer tal cosa. Y bueno, ya vamos acabando esa maldición de empiezo de enero, del final del año de la serpiente. Decíamos qué queda hoy, ¿no? ¿Qué podríamos decir respecto a, bueno, pues unas tendencias individualistas, nihilistas quizás, al día de hoy? Es cierto que desde, bueno, pues desde una decena de años, unos 10 años, se ha ido viviendo pues una no sé cómo decirlo, no sé si una nueva tendencia, pero bueno, pues una la presencia en el escenario del mundial, de hecho, pues de unas nuevas corrientes que, bueno, también de alguna forma funcionan en pequeños grupos y apuestan por una destrucción del todo sin necesariamente un planteamiento constructivo de lo que vendrá después. Son unas tendencias que han salido por un lado en Italia con la peligrosa y absolutamente lejana Fai Free, Federación Anárquica Informale, que nada tiene que ver con la FAI, que es el grupo ahí de viejos aburridos de italianos. Pero también bueno, unas líneas que se comparten también pues con una experiencia en Grecia que parece últimamente haya retomado fervor. la conspiración de las células del fuego, y que bueno, también se trasladó, ha cruzado charco, sobre todo en los últimos años, dando muchos golpes y mucho hablar de sí, tanto en Chile como en México. Pero de eso ya podéis enteraros en cualquier página web de mierda, así que de ahí nos vamos. Eso es un programa serio. Como es un programa serio, te voy a hacer una petición para celebrar el año nuevo. Hay un tema, a ver si puede ser que lo pongas, y si no hay ninguna gracia tecnológica, con el cual a mí me gustaría despedir el programa de hoy. Ese tema es un tema de In Flames, un grandísimo grupo de death metal melódico, que se llama The Chosen Pessimist, el pesimista elegido. Te quería recordar. Sí, recuerda. No tenemos internet. Ah, es verdad, no tenemos. Y yo no la tengo aquí, ¿no? Sí, no, vale, entonces aquí. No pongas The Chosen Pessimist, pon otra canción. Bueno, pues para acabar... Lo pondremos en el próximo programa. Lo pondremos en el próximo programa. Volveré, como dijo Terminator. Sí, y muchos más, y luego nunca se le vio el pelo. No, yo sí, yo volveré a poner esa puñetera canción, aunque solo sea esa, y que sea el último que haga. Pues vamos a despidiéndonos. Os recordamos que nos podéis escuchar el miércoles y el de 4 a 6, el domingo de 9 a 11 de la mañana. También podéis descargar nuestro podcast. Tenemos ahí un apartadito molón en la web del Radio Bronca. Info. Bueno, pues vamos ya despidiéndonos. La tarde ha sido larga, pues con una canción de Leonard Cohen que me gusta mucho, The Partisan. Hasta la próxima. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. Yes, I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me out there now. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper, without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one to see, but I will go on. These frontiers are my prison. Ah, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, I mean these shadows. Les Allemands étaient chez moi, il veut dire signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai sans foi du nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands. The wind is blowing through.